purificación en español, que por esta virtud pueda obtener el estado de Vajrasattva, que todos los seres sin excepción alcancen el mismo estado. Ofrenda del mandala y la solicitud de enseñanzas en español. Esta tierra ungida con agua, perfumada y sembrada con flores, el monte Meru, los cuatro continentes adornados con el sol y la luna, son ofrendados como un mandala de Buda, que todos los seres alcancen la tierra pura a través de estas ofrendas. Este mandala enjollado te enviamos a ti, preciado Lama. Para complacer las necesidades de todos los seres sintientes, en sus diversos estados de capacidad mental, incluyendo los vehículos menores, mayores, comunes y extraordinarios, te suplicamos que gires la rueda del Dharma. Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde. ¿Necesitan traducción? ¿Sí? ¿Alguien no habla inglés? ¿Se ocupa traducción? Okay. ¿Prefieren que traduzca? Ok, just checking if they want me to translate, but yes, they do. Okay. At this moment, please allow yourself to be on this present moment. En este momento, permítanse a ustedes mismos realmente estar en el aquí, en el ahora, en el momento presente. And begin to relax your body, speech and mind. Y permítanse también relajar su cuerpo, su habla y su mente. And begin to focus your breathing. Y empiecen a enfocar su atención en la respiración, en el proceso de inhalar y exhalar. Al inhalar visualicen que inhalan luz y al exhalar visualicen que exhalan paz. Y empiecen a sentir cómo hay un gozo en su corazón. I'm going to talk about what is Buddhism or Buddha Dharma. Actually, it's a real correct translation. question of the current way say is Buddha Dhamma, which is the wisdom teachings of the Buddha. Y bueno, esta noche voy a hablar acerca de qué es el budismo o qué es el Buda Dharma. De hecho, la manera adecuada de llamarle es el Buda Dharma, que significa las enseñanzas del Buda. Literalmente eso significa Buda Dharma, enseñanzas del Buda. Y es el nombre adecuado porque el Buda Dharma no es una religión organizada. Lo que sucede es que cuando llegan los ingleses, los cristianos, le ponen este nombre y le dieron un nombre a cada religión organizada, como cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, pero no es la correcta traducción, como se debería de conocer al budismo, es como Buda Dharma, que significa las enseñanzas de sabiduría. Which is Buddha Dharma is the teachings of the Buddha. Entonces, Entonces el Buddha Dharma son las enseñanzas del Buda. So Buddha means fully enlightened one, which is connected with the universe. There's no ins and outs. Each person is also connected with the Buddha. Everyone's connected with everyone. If you realize that, to begin to meditate on that, then become in ourselves a Buddha. And there's no separation. The Buddha means the awakening one and fully enlightened one, and connect us with the universal energy of light. I'm going. Y Buda, la palabra Buda significa aquel que está totalmente y plenamente iluminado, y es aquel que está conectado con el universo. Es decir, no hay ni adentro ni afuera, y se da cuenta que todo está conectado con todo y que todos están conectados con todos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto y lo entendemos, lo comprendemos profundamente y meditamos en ello, entonces también nosotros mismos nos podremos convertir en Budas, cuando nos demos cuenta que no existe separación. Entonces el Buda es aquel que está totalmente despierto y que está plenamente iluminado y que está conectado con la energía universal, con la luz. So, which is the founder of the Dharma, which is the first enlightened one, Buddha Shakyamuni. And he said himself, I found like a profound and transcendent wisdom. But it's not up to me to share with you, it's up to you to make a practice. Or up to you to make a decision. Mm-hmm. Entonces, el Buda, en otro nivel, también se refiere al fundador del Dharma, a la persona histórica, que fue el primer ser que logró la iluminación, el Buda Shakyamuni. Y él dijo, cuando se iluminó, dijo, he encontrado esta sabiduría profunda y trascendental. Pero también dijo, pero esto no depende de mí, depende de ti. Depende de ti que quieras practicar y depende de ti que quieras llevar a cabo esta decisión. And then Buddha Dharma, which is the Dharma, is the there is a, in Tibetan terms or Sanskrit terms is Dharma, which is means knowledge. And knowledge has a there's a relative a Dharma and ultimate Dharma, which is the way Dharma works. Ahora, la palabra Buda es la acompañamos de Dharma. Entonces, para explicar ahora qué significa Dharma. Dharma, en tibetano o en sánscrito, literalmente significa sabiduría. Entonces, esta sabiduría se divide en dos, en sabiduría o Dharma relativa y en sabiduría o Dharma absoluta. Entonces hay dos maneras de tener el Dharma, de una manera relativa y una manera absoluta, y esta es la manera en que el Dharma funciona. The witches means the Dharma means the all the Buddha's teachings and all the commentaries of Buddha Dharma, and that is called Dharma. Y entonces lo que significa Dharma es, o a lo que se refiere el Dharma, son todas las enseñanzas del Buda y además todos los comentarios de las enseñanzas del Buda. Eso es Dharma. So Buddha told 84,000 books, volumes of teachings of Dharma. The reason is the need is of all sentient beings. Everyone needs this little different ways. If you understand the Buddha Dharma, then anything you want, there's an answer you can find from the teachings of the Buddha. Okay. Entonces se dice que el Buda enseñó, o las enseñanzas del Buda más bien pudieran agruparse en 84,000 libros, 84,000 volúmenes. Por lo tanto hay 84,000 volúmenes de Dharma o de enseñanzas. ¿Y por qué hay tantas? La razón es porque por las diferentes necesidades que tienen todos los seres sintientes. Como todos tenemos necesidades distintas y todos aprendemos de una manera diferente, entonces por eso es que hay tantas enseñanzas. Cuando uno realmente comprende el Dharma, entonces puede encontrar la respuesta a cualquier situación en el Dharma. So in Buddha Dharma is which way he wants to, and that's the way appears to you. Y en el Buda Dharma, de la manera en que nosotros enfoquemos una cuestión y queramos entender una cuestión, de esa manera es como aparecerá para nosotros. Y de la manera en que nosotros queramos utilizar el Dharma, de esa manera lo vamos a poder utilizar. Which is never depends without you. It's already connected with the Buddha and Dharma within. Y realmente no es que estemos encontrando alguna respuesta fuera de nosotros. Realmente lo que nos ayuda el Buda Dharma es entender que las respuestas ya están dentro de nosotros. You remember this, to begin to recognize this too, and begin to practice. Es importante que nosotros entendamos esto y reconozcamos esto y después empecemos a practicar. And the Buddha says, what you looking for is not somewhere, it's already in your heart. Y entonces el Buda dijo, lo que ustedes están buscando no se encuentra en algún lugar, ya existe dentro de ustedes, dentro de su corazón. Therefore, in the past, you begin to searching for somewhere happiness or peace or truth, and try to depend with somebody or some figure or something. But now, when you really enter into the door of Buddha Dharma, then it's the time to begin to, how I'm going to find Buddha Dharma in my heart. Por lo tanto, es muy probable que en el pasado hayamos estado buscando alguna respuesta o la felicidad en algún lugar, en alguna cosa, en alguna persona, en alguna situación, en algún objeto. Entonces, poco a poco nos empezamos a dar cuenta que lo que estábamos buscando estaba en nuestro corazón. Y a través del Buddha Dharma es que poco a poco empezamos a entender eso. En cuanto cruzamos la puerta de entrada, que es el Buddha Dharma, empezamos también a cruzar esa puerta que va directo hacia nuestro corazón. What look like is you have all this goal, but you saw, I think, in your core, I need some more money or something, you're looking for someone. Es, por ejemplo, cuando se puede dar el caso que tenemos muchísimo oro, pero no nos damos cuenta y empezamos a buscar por alguna parte y empezamos a pensar, es que soy tan pobre, es que necesito algo, necesito dinero. Which is look like if you have this very precious gold, the very under the church, and so you don't see that you already have the gold. And so now you know you have the goal, but you have to remove the dirt and clear the goal to transform the purified goal, become turn to pure gold. Es, por ejemplo, como si tuviéramos muchísimo oro, pero está debajo de muchísima tierra. Entonces no nos damos cuenta que lo tenemos. Cuando por fin nos damos cuenta, empezamos a purificar o a limpiar o a quitar esa tierra para poder realmente tener y observar y apreciar y disfrutar de ese oro, pero tenemos que hacer un trabajo de limpiar y de purificar. What is really happening is it's not a dirt, but we have dirty mind which is many lifetimes, and this lifetime begin to develop in other negative energies, and that's the reason we don't see the pure wisdom and compassion in our hearts. Only we see the suffering and selfishness and hatred and jealousy. Y bueno, no es exactamente tierra, pero en este caso sí tenemos una mente que está un poco empolvada. Entonces lo que estamos tratando de hacer es purificar a través de la práctica estas energías negativas que son las que nos impiden poder observar claramente nuestra naturaleza, que es sabiduría y compasión, que reside en nuestro corazón. Y es por eso que nosotros hasta ahora lo único que podemos ver es sufrimiento y enojo y celos y envidia y violencia, porque no hemos logrado todavía purificar nuestra visión. So what is the Buddha Dharma like is this tools to clean the our dirty mind, which is there's a levels of meditation for to wake from ignorance and to produce our anger and clear our anger or all the negativities. We can purify it or clear all the negativities through the meditation and the practice. But you don't need the other person or anything, you just release uses your body, speech and mind. Entonces, ¿cómo es el Buda Dharma o qué es lo que es el Buda Dharma? El Buda Dharma son las herramientas que necesitamos para purificar y para limpiar nuestra mente empolvada o como llena de tierra, ¿no? Y para eso existen diferentes niveles de meditación que nos ayudan a despertar de nuestra ignorancia y a reducir y a limpiar nuestro enojo y también a purificar o deshacernos o ir aclarando y limpiando todas nuestras negatividades a través de la meditación y de la práctica. Por lo tanto, nos damos cuenta que no ocupamos a otras personas, sino que para eso solamente ocupamos estar en contacto y utilizar nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente. So when you look in it, like all Buddhists and other organized religions, okay, if you look at that, only you see that, then you see it's Chinese Buddhism, Korean Buddhism, Thai Buddhism, Japanese Buddhism, Chinese Buddhist, Tibetan Buddhist, so American Buddhist, Mexican Buddhist, so you have different cultural organizations, you organize groups, you see the reason is you sort of think that way, work that way, and but really is Buddha Dharma is not a sort of religion, which is a way of life, and how to sort of, you can just not depend with God or not depend with the other person, or it's a really is a connect with you, and you make your decisions, and you make the difference. Entonces ustedes pueden decir, bueno, es que el budismo en realidad es simplemente otra religión organizada. Pero entonces si ustedes lo quieren ver de esa manera va a ser. Y entonces van a decir, hay budismo chino, budismo coreano, budismo tailandés, japonés, tibetano, americano, mexicano. Y diferentes culturas tienen diferentes organizaciones. Y pudiera ser, si ustedes lo quieren ver así, entonces de esa manera va a ser, porque de esa manera están ustedes pensando y así funcionan. Pero realmente el Buda Dharma es una forma de vida, y es una forma de vida que no depende, más allá de una religión, es una forma de vida, y es una forma de vida que no depende ni de un Dios y que no depende de otras personas. Realmente es algo solamente entre usted, entre uno mismo y uno mismo. Entonces depende de uno mismo la decisión en su vida de querer hacer algo distinto, de querer hacer una diferencia. Which is Buddha Dharma, which is means he wants to know, wants to practice. The very simple is which is loving kindness, developing loving kindness to ourselves. Staying peacefully, talk peacefully, do things peacefully, mindfully, keeping the mindfulness to carry this energy and to kind to others, do good things to others spontaneously. Build a good heart, a good person, good to yourself, to good to others. That is really, it's a very simple way, that is Buddha Dharma. That's so beautiful. Entonces, ¿cómo saber cómo practicar? O cuáles son las prácticas del Buda Dharma, pues pudiéramos resumirlo en una sola y sencilla práctica que es el amor incondicional hacia uno mismo, el amor compasivo, perdón, hacia uno mismo. Debemos de pensar tranquilamente, pacíficamente, actuar desde la paz y hablar desde la paz, y también pensar, hablar y llevar a cabo acciones desde el momento presente, con una mente que está en el aquí y en el ahora, para entonces poder crear esta energía y llevarla de esa manera hacia el mundo. Ser amables y bondadosos con los otros, y así espontáneamente vamos a empezar a construir y a crear un buen corazón. Simplemente se trata de ser buenos con nosotros mismos y ser buenos con los demás. En pocas palabras, de eso se trata el Buda Dharma. So, in Buddha Dharma is which way you want to use, and that way cures. You can use as like a Buddha Dharma is a medicine, which is we all have the problems of the five poisons, such as ignorance, anger, attachment, pride, and jealousy. Begin to your practice in Buddha Dharma, and that means you take the medicine for to reduce in those poisons, and you be slowly, gradually, and transformed, and you're going to be a much better way transformed. So that's the reason it's work as like a medicine. And when you sort of and how about a friend? And then if you really begin to practice the Buddha Dharma, then you found the best friend. Because in this day, in 21st century, the friends you can really trust. You trust most of the trust person rocks your heart. But when you really connect with the Buddha Dharma and never your down thought, and always you have confidence to hold it on. When you're saved, then you bring the light and the wisdom and peace into your heart, then you really sort of liberate your sadness. When you feel angry, then you really sort of begin to enter the Dharma and meditating on compassion and loving kindness, then that melts down your anger. When you're sort of lonely, you just begin to connect with the Buddha Dharma. The wisdom and light enters your heart, then there's no time for the loneliness, there's no time for sadness. All liberates us in time, and Buddha Dharma has become the extraordinary friend you can found in your heart. So when you are poor, you feel like, oh, I don't have this, I don't have that, I'm so poor, I don't have money. In this kind of times, you begin to realize, oh, then it's a sort of, oh, I'm not poor, I'm have the Buddha Dharma in my heart. I have this extraordinary happiness in my heart. I am richer than anybody. Because you see, the poor people have poor struggles, the rich people never end, they want more and more. But when you recognize you have what you're looking for, the peace and happiness, it's already there. Through the Buddha Dharma, you recognize that, then you found the prosperity and abundance in your heart. Mm-hmm. Okay. Entonces, como decíamos, realmente de la manera en que nosotros querramos enfocar el Buddha Dharma, de esa manera va a ser. Si lo queremos ver como una medicina, lo podemos ver de esa manera. Y el Buda dijo, la práctica del Buda Dharma es una medicina en contra de los cinco venenos. y los reduce el enojo en nuestra mente y en nuestra vida, reduce el apego, el orgullo, la ignorancia y el odio. Y poco a poco se empieza a reducir gradualmente y empieza a transformar estos venenos en las cinco sabidurías también. O quizás queremos ver al Buda Dharma como un amigo, como el mejor amigo. Entonces el Buda Dharma se va a convertir en su mejor amigo, porque ahora en el siglo XXI es muy difícil encontrar alguien en quien podemos realmente confiar. Confiamos en alguien, les damos toda nuestra confianza y muchas veces nos traicionan o no dan el resultado que nosotros estábamos esperando. Pero si realmente nosotros conectamos con el Buda Dharma, el Buda Dharma nunca nos va a dejar abajo. Realmente podemos tener confianza en él, y si estamos tristes, a través de él podemos liberar nuestra tristeza. Si estamos enojados, a través de las prácticas de compasión y de amor incondicional y de escuchar las enseñanzas y llevar a cabo las meditaciones, poco a poco vamos a empezar a derretir nuestro enojo. O si estamos solos, nos sentimos solos, empezamos a practicar y poco a poco la luz de sabiduría entra en nuestro corazón y nos damos cuenta que no tenemos tiempo para sentirnos solos y no tenemos tiempo no tenemos tiempo que perder. El Buda Dharma es un amigo extraordinario y nos damos cuenta que lo hemos encontrado en nuestro corazón. También podemos enfocar al Buda Dharma como una gran riqueza. A veces nos sentimos pobres, pensamos no tengo dinero, no tengo esto, no tengo el otro, pero después si empezamos a practicar, poco a poco nos damos cuenta, oh, no soy pobre, tengo el Buda Dharma en mi corazón y tengo esta extraordinaria felicidad en mi corazón y soy más rico que cualquier otra persona, porque los pobres tienen muchos problemas, los ricos también tienen muchos problemas, siempre quieren más y más y más. Y cuando nos damos cuenta que tenemos esta riqueza de sabiduría y compasión en nuestro corazón, nos damos cuenta que esa es la verdadera prosperidad. So, in Buddha Dharma is, so, okay, it can be Buddha Dharma is my family, yes. Also, when you connect with the Buddha Dharma, and then you have a better relationship with your family because you have a loving kindness and hate, compassion in your heart. And through that light, your family is also become really connected and beautifully. But also the other ways you say, okay, I don't have family, I need that mother, father, child. But that when you connect with the Buddha Dharma, you found the unconditional love for yourself and love for others, to let go your selfishness and self-centered mind, free from selfishness and self-centered mind, and you found the internal love of the mother's, the primordial mother's love you found in your heart. So you feel, though, I don't have father, brother. When you connect with the Buddha Dharma, you found always what to do with your life, your future, as always the wisdom is enters your ahead in your heart. You found the best advice from through the Dharma. You have the intelligent, extraordinary father in your head because the Dharma father. So now you think that I need a child, I need a child. But when you heart is open and wisdom and compassion is born in your heart, then you have the child, the wisdom and compassion is become your child. And you nurture the wisdom and compassion, then you never suffer from your his Dhamma contemplation is chalo. So you say, oh, I need a partner, how about this? So you don't need to worry about your partners. So you connect with the, so you unite with the wisdom and the compassion, which is with the Dharma. Then you found the extraordinary partner. You don't need ordinary partner with the, all these emotions and all these faces. You don't even see this. You always see the extraordinary partner found this in your heart through the, your meditation and understanding the wisdom and the compassion. Then you found the most great love and joy, beyond the joy, the joy of the joy. You found the, all the levers of the joy through the meditation. So you know what you're looking for is all there, through the Dharma, Buddha Dharma. Y bueno, también pudiera yo observar al Buddha Dharma como una familia. Lo puedo ver de esa manera. Sí, también se puede ver de, como, esa, como una familia. Porque cuando entendemos el Buddha Dharma, entonces mejoran nuestras relaciones familiares a través de la sabiduría y la compasión y del amor incondicional. Practicamos esto y entonces nuestras relaciones familiares se transforman y mejoran. Y a través de la luz nos conectamos muy hermosamente con nuestra familia. Pero bueno, también se puede dar el caso de alguien que diga, bueno, pero es que yo no tengo familia y necesito tener padre, madre y también necesito tener hijos. A través del Buddha Dharma entonces nosotros aprendemos a dejar ir pensamientos egocéntricos y soltamos a la mente egocéntrica y entonces lo que encontramos es un amor interior muy profundo, un amor que surge desde adentro y ese es como el amor maternal primordial y eso lo encontramos en nuestro corazón y alguien pudiera, y ese es como el amor de madre de la madre primordial y alguien puede decir bueno pero es que yo no tengo padre, ¿qué puedo hacer? Lo quiero encontrar. Entonces si nosotros meditamos y practicamos profundamente a través del Buddha Dharma vamos a saber qué hacer con nuestra vida, qué tipo de decisiones tomar y cómo y nuestro futuro va a ser mucho más claro porque estamos en contacto con esta sabiduría profunda en nuestra mente y en nuestro corazón y entonces a través del Buddha Dharma es que encontramos el mejor consejo. Y eso es como la energía de un padre que nunca nos deja solos y que siempre nos ayuda y que siempre nos apoya. Y entonces es como el Dharma se convierte también en nuestro padre. Y bueno, pero alguien también puede decir, pero yo necesito tener hijos, necesito un hijo. Entonces, si nosotros realmente abrimos nuestro corazón y dejamos que surja en nuestro corazón la sabiduría y la compasión, que nazca la sabiduría y la compasión como un niño, entonces tenemos a un niño y si continuamos nutriendo a ese niño y cuidándolo y amándolo, entonces ese niño de sabiduría y compasión siempre va a estar ahí en nuestro corazón. Y bueno, alguien también puede decir, lo que yo necesito es una pareja. Entonces, ¿cómo es que el Buddha Dharma también se puede convertir en nuestra pareja? Bueno, no nos tenemos que preocupar cuando encontramos esa energía de pareja en el Buddha Dharma, porque muchas veces cuando tenemos una pareja externa, pues las relaciones son muy complicadas y hay muchas emociones y muchos cambios y entonces te dan muchos dolores de cabeza y tantas emociones y es muy complicado. Pero si empezamos a practicar y tratamos de encontrar a través de la meditación un gozo que va más allá del mundo físico, que trasciende el mundo físico. Empezamos a profundizar y conectar con un gozo profundo, con un gozo que surge del mismo gozo. Entonces podemos ir entendiendo los diferentes niveles del gozo y eso se logra solamente a través de la meditación. I think I said everything. We talk about what is Buddhism, means Buddha Dharma is never suffer from you. You never suffer from the Buddha Dharma. So really when you means begin to, you understand that to, it's the choice is not up to anybody. It's really the choice is up to me. I can really sort of begin to start this then. Is that you have to recognize to start. Start means what, which way you want to start. To start with the, your body, speech, and mind. And that is past and you use different way, your body, speech, and mind. Now begin to use wisdom and compassion to use different way. With loving, kindly, the understanding, the wisdom and compassion is already in your heart. So you need to use that energy, that means your inner dharma. Y bueno, si nosotros queremos entrar en el camino del Dharma, debemos de entender profundamente que la decisión es nuestra, que realmente depende de nosotros el querer iniciar. ¿Y cómo es que uno inicia? ¿Cuál es la manera en que podemos nosotros iniciar? De la manera que ustedes quieran iniciar, es muy importante que empiecen a través de su cuerpo, su habla y su mente. Y antes, en el pasado, ustedes utilizaron su cuerpo, habla y mente de una manera diferente. Y ahora hay que empezar a utilizarlo a través de la sabiduría y de la compasión, utilizando el amor incondicional que ahora se han dado cuenta que ya existe dentro de su corazón. Utilizar esa energía a través del cuerpo, el habla y la mente para de esa manera entrar en el camino del Dharma. You can say, oh, if I'm hungry, then there's anything I can get through Dharma. Yes. If you know how to meditate on the essence meditation of the elements, then you can live with food with the essence of the elements. Then you say, oh, I'm cold, then Buddha Dharma can be like clothes? Yes, if you feel cold, if you really begin to understand the inner wisdom fire, to practice the Atmo, inner Anu Yoga, you can develop in heat, and without clothes, you can live in a nakedly living in Himalayan mountains. So there's no problem to become clothes. So this is a sort of the roller trip Buddha Dharma. And beyond, if you really understand the practice, then your mind is in Buddha, there's no separation. When you understand that, and then you are Buddha. Y bueno, entonces ustedes pueden decir, oh, pero lo que yo tengo es hambre, ¿cómo es que puedo transformar el Buddha Dharma en alimento? Si es que yo tengo hambre. Y bueno, es que si nosotros realmente profundizamos en meditación y hacemos la meditación de la esencia de los elementos, realmente podemos entender los elementos y entonces transformar esa meditación en alimento. Y también pudiéramos decir nosotros, pero tengo frío, o cómo puedo transformar al Dharma, al Buddha Dharma en ropa. Entonces también si nosotros profundizamos en las enseñanzas, hay unas meditaciones muy profundas que pertenecen al Anu Yoga, que se conocen como Tummo, que se dedican a a transformar o a generar energía interior como ese fuego interno que hace que uno pueda vivir incluso en los Himalayas, donde está totalmente nevado, sin la necesidad incluso de traer ropa por la energía que se está produciendo. Y bueno, estas son maneras relativas de entender el Buda Dharma, pero también existe la manera absoluta de entender el Buda Dharma, que es si realmente nosotros llevamos una práctica profunda y entendemos profundamente nuestra propia mente, nos daremos cuenta que no existe distancia y no existe diferencia entre la mente del Buda y nuestra propia mente. Y entonces es cuando nosotros nos convertimos en Buda. Talking loud is not hard, so I'm going to stop here. Okay. Se llama que hablar mucho no sirve de gran cosa, entonces que hasta aquí se va a detener. And there's something you don't understand, and also you have different ideas about sort of Dharma, Buddha, Buddhism, so you can call me and I will be happy to answer you. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer acerca del Buda Dharma, la puede llevar a cabo y con mucho gusto la va a contestar. I'm just turning on the extension because it's not on. Si gustan, pueden hacer la pregunta en español o como ustedes quieran y se las traduzco o no se las traduzco. Como quieran. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Tiene preguntas? ¿Quién quiera? ¿No? I have a question. Yes. ¿Alguien de ustedes tiene? Yo, por ejemplo. Okay. ¿El tiempo correcto para meditar diario cuánto sería? Okay. Good question. Lama, she would like to know what is the correct time to meditate daily, how much? ¿Cuánto tiempo, no? How much time is it the right time? How long? Meditation time is, there's no really time. So all time is perfect time in the meditation world. The Dharma world is and all the time is perfect time. But the time is we made up, which is clock time is sort of only 160 years old. Before, so we don't have this clock. So all the time is any time, anywhere is the perfect, any time is perfect time. Anywhere is a perfect place for meditation. Okay, dice Lama que el tiempo no existe, para empezar, que es algo que nosotros inventamos, que realmente tiene muy poco, unos 160 años de que existe esta idea del tiempo que tenemos nosotros, y que para el Dharma todo el tiempo es perfecto, siempre estamos en un tiempo perfecto, y que para meditar cualquier momento es el momento perfecto y cualquier lugar es el momento ideal. But the person, person is a sort of a neutral dharma, pursuing sort of quiet to water one practice and sort of wants to start something, then everything is this world, everything is a relative. Relatively how you start something, everything follows that way. So very important to sort of start nicely with the discipline. But in the beginning, don't do too much, because then you'll be boring and you never take through. Mm-hmm. And don't do too little, that's not enough. So you have to be a sort of balance. And then also you have to be put into your priority, like everyday life, like sort of they become a Dharma meditation is your part of your life. as the sort of in a human mind is the best time is in the morning early when sunrise in the sky, not into the earth, like a before her to the sunrise, before sunlight is in the sky, in space. Mm-hmm. That time is the sort of best time, sort of scientifically, because we are rested the whole night and kind of fresh in the morning, and sort of our mind is sort of clear that this time, it's very good with that time. That means you go to bed early and get up early. And every day do practice, and that means reduce your inner problems of the negativities and developing more loving kindness every day in every moment. That means you really practice. I'm going. Pero dice Lama que como nosotros vivimos en un mundo de relatividades, de la manera en que nosotros iniciamos una tarea, de esa manera, con esa la energía con la que empezamos cualquier tarea, es la energía que va a perdurar en la tarea. Entonces, que es muy importante que quienes estamos iniciando una práctica de meditación, la empecemos de una manera agradable, ordenada, con gusto y con disciplina, ¿no? Como contentos de llevar a cabo la práctica, pero al mismo tiempo pues, tomándonosla en serio, ¿no? No es muy bueno meditar por mucho tiempo, porque esto puede creamos una aversión hacia la práctica, pero tampoco meditar por muy poquito, sino que tenemos que encontrar ahí un buen balance. Y también es muy importante que la práctica de la meditación la pongamos en nuestras prioridades, que sea algo importante en nuestra vida, y que la práctica del Dharma y la meditación se conviertan en parte de nuestra vida cotidiana. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que sea algo ya una parte importante de nuestra tarea diaria. Porque para la mente humana, dice el Lama, que está científicamente comprobado que el mejor momento para meditar es muy temprano por la mañana, antes de que el sol ya haya salido, o sea, cuando todavía las energías están tranquilas y es cuando nuestra mente está fresca, está clara, y por eso es muy importante que nos vayamos a dormir temprano para poder levantarnos temprano y practicar todos los días un poco, porque esto significa que poco a poco vamos a empezar a reducir nuestros problemas interiores, nuestras negatividades, y vamos a empezar a desarrollar más amor incondicional y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás diariamente. Cuando empecemos a observar esta energía en nuestra vida, eso significa que realmente estamos practicando, llevando a cabo la práctica. ¿Cómo hacer cuando meditamos para que nuestra mente no se vaya por ahí? Okay. Lama, she would like to know what can we do when we meditate to prevent our mind from wandering? I don't need to prevent anything, just let it be, then mind is full. No hay que evitar nada. If you try to prevent something, then create more problems and your struggles and your stuck in your own mind. Mm-hmm. But you know his mind is no different than space. The space is no different than the mind. If you let be your mind, let be like the flow, then you always so free. Dice Lama que no hay que tratar de evitarlo, nada, simplemente dejar que la mente sea, porque cuando nosotros tratamos de evitar algo, entonces estamos pues inyectándole energía, más energía a eso, entonces quedamos más problemas, más confusión y hay más que nos distraiga. Entonces hay que recordar que nuestra mente es igual de amplia que el espacio y el espacio es igual que nuestra mente. Entonces, si dejamos que simplemente nuestra mente fluya, entonces siempre vamos a ser libres. Entonces hay que dejar que la mente se vaya y que regrese naturalmente, sin estar ahí forcejeando con ella. Clinging something, that's not the way meditating. No hay que tratar. Not try to reject something. There's no such thing to cling, and there's no such thing to reject. Se llama que no hay que apegarnos a nada, pero tampoco rechazar nada. Que hay que darnos cuenta poco a poco que no hay nada a que apegarnos ni nada que rechazar. And the ones one of the disciples of the Buddha, he asked us, how do you meditate? Y entonces una vez un discípulo del Buda llegó y le preguntó cómo meditar. The Buddha says, look, there's person plays guitar. It's like that to the way meditating. If the strings too tight, then never good music. If it's too loose, there are good music. So the same is your mind. Too tight, not good. Too loose, not good. You found the balance yourself, then automatically a beautiful sound comes. The same way you found the unique way and balance through your mind. Se llama que entonces el Buda le contestó. Observas a esa persona que está tocando una guitarra, pues que sí. Entonces de esa misma manera como él toca la guitarra, así es como hay que meditar. Si las cuerdas están muy flojas, no puede producir bella música, pero si están muy apretadas tampoco. Entonces hay que encontrar el término medio para que pueda producir hermosa música, y es de la misma manera en que debemos de enfocar nuestra mente. Si nuestra mente está muy rígida, muy apretada, no lo vamos a lograr, pero si está muy laxa, muy suelta tampoco. Tenemos que encontrar el punto medio. When you don't, you're stuck in something you can't see, in the ignorance or darkness, cause of ignorance or darkness, don't worry. Connect with the deeper way from your heart with the Buddha Dharma. The light enters you. They found the light when it interests you, then you see what is the best. Automatically, you found the liberation and you found the path of meditation. Y no hay que preocuparnos cuando de repente nuestra mente se enturbie y veamos puras nubes oscuras, por energía negativa. Cuando eso suceda, simplemente hay que seguir meditando, hay que profundizar aún más, hay que contactar con esa luz que hay en nuestro corazón, y entonces automáticamente solamente vamos a empezar a poder transformar esa situación, conectar con la luz que hay dentro de nosotros. ¿Alguien más quiere preguntar? What can we do when we feel that, you know, like when we are in the Buddha Dharma state, but something from inside of us is making us feel different, like not stable, not happy, and you don't know what it is, and just you feel like you are fighting with yourself, and you want to be stable and happy, but the other side is like making you feel unstable, unhappy, and it's like a frequently fighting with yourself. Is there something to calm yourself and just easy and continue the practice? That is the called obstacles And that is that when you study, when you go to school, you have to take exams. When you're in the meditation driven state or when you're into the Buddha Dharma, that is your exam. So that is the test. So even the Buddha, before reaching enlightenment, all the obstacles and different levels and different manifestations of the sub-manifestations of the Maras and all the demonic forces arise into his mind to destroy him. The same way in our ordinary persons try to begin to meditate, is there may be family members say, oh, what are you doing? You waste your time. What about this? And so yourself is like sort of, oh, maybe this is better, maybe not. I don't know. I'm just kind of tired. I don't know. Maybe I just couldn't make it. All these anxieties and all kinds of feelings and things arise. But they all rise in your mind, and it's a sort of, it's not other persons, don't depend with other person or other things. So recognize yourself too. Oh, this is great. This is a chance to practice compassion. A chance to let their judging on this difficult, there is a sort of a weather, storms come, it's a sort of, wow, maybe this is going to blow up my house, I'm going to be homeless, I'm going to be like, you just know it's okay, blue sky is behind you. So you know, the same way, learn deeper meditating, learn stronger practice, and also very important to have our root teacher, the Lama, to connect with the devotion in a deeper way, then you'll be free from those obstacles. Mm-hmm. So somebody guide you through that. But when you have the devotion and the patience, and then you can transform those things, it become a joy and helps you more meditation is deeper and stronger. Dice Lama que, bueno, la pregunta era que qué sucede cuando estamos intentando practicar y de repente aparecen estos obstáculos, ¿no? Y que son como si estuviéramos con una lucha interior, ¿verdad? Y Lama dice que es como cuando estamos en la universidad y tenemos un examen para saber qué tanto hemos avanzado, en la escuela pues nos ponían pruebas, nos ponían exámenes, y que es lo mismo que pasa en la práctica, porque hay una parte de la historia del Buda justo antes de que iba a lograr la iluminación, en cuando se le aparecen las maras o los maras, que es en la parte como mítica se habla que eran como estos demonios, ¿no? Pero en realidad eran todos estos voces internas que te decían que dudaras acerca de tu propia práctica, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que nosotros también tenemos este tipo de voces internas dentro de la práctica, o externas también a veces, que son nuestra familia o nuestros amigos. ¿Qué estás haciendo? Eso no sirve para nada, ¿no? Y esos ecos de esas voces son las que aparecen de repente en nuestra práctica. Pero en realidad es una muy buena noticia que suceda eso, porque eso es material que nos permite realmente poder aplicar lo que hemos aprendido, la sabiduría y compasión hacia nosotros mismos, darnos cuenta de que es solamente un producto de nuestra mente, que no existe más allá de nuestra mente, y como surgen en la mente también se disuelven en la mente, Si nosotros profundizamos más en nuestra práctica, es como si de repente tuviéramos una gran tormenta y pensamos que va a destruir toda nuestra casa y que nos vamos a quedar sin hogar y que no vamos a saber qué hacer. Si lo observamos realmente con sabiduría, incluso esa misma tormenta, si alcanzamos a tener una visión más panorámica, nos damos cuenta que detrás de la tormenta hay un cielo azul. Entonces, a través de la práctica más profunda, vamos a poder contactar con esa base de nuestra propia mente, que es una base tranquila, estable, clara, que es ese cielo azul. La tormenta son estos pensamientos recurrentes, ideas y preocupaciones varas que no nos permiten profundizar, pero cuando nos damos cuenta que existe algo más allá, entonces lo podemos trascender. Y también es muy útil, entonces, y por eso es tan importante en este camino tener un maestro raíz, un lama con quien te puedas tú conectar profundamente a través de la devoción y a través de la práctica, y que te guíe a través de todos estos obstáculos, estas dificultades, a través de la devoción y la paciencia. Puede ser que tu lama esté cerca de ti, puedas preguntar, o puede ser que a través de la práctica te conectes con su mente y entonces puedas disolver todos estos obstáculos. Y entonces los obstáculos se transforman y se convierten en gozo y a su vez también hacen que nuestra práctica se vuelva muchísimo más profunda. Es una manera de profundizar. Creo que dije todo. Me gustó mucho algo que dijo el alma, de que cuando meditáramos dejáramos el ayer, uh-huh, el mañana, y que estuviéramos en el ahora, uh-huh, que se nos puede ayudar tantito a ampliar ese. Uh-huh. Emma, she says she really liked when you talked about not living in the past or in the future, and just living in the present moment. She would like to know if you can maybe talk a little bit more on how to achieve living in the present moment. The present moment, so we have it. We don't have past, we don't have future. If you recognize those first, and secondly, the past is no different than last night's dream. It's a really sort of, some people like are stuck in the past, rather. You're stuck in last night in a bad dream, then you're stuck there. Same, no difference. So very, if you have a bad past, then you're glad already past, right? The same way if we worry about future is we don't know next minute, next hour. And we don't know tomorrow come first or death come first, we don't know. So, but the one thing we know this moment is the gift. And if you recognize that to live in this moment, if you transform this moment, then gradually, automatically transforms your life. Dice Lama que el presente es lo único que tenemos, que realmente no tenemos ni el pasado ni el futuro, y que es importante que reconozcamos esto, que el pasado es como el sueño de la noche anterior. No hay diferencia entre el pasado y el sueño que tuvimos la noche anterior. Si tuvimos un mal sueño, es importante alegrarnos de que ya pasó. Y de la misma manera también nos preocupamos acerca del futuro, pero realmente no sabemos qué va a suceder. No sabemos qué va a llegar más pronto, si mañana o nuestra muerte. No tenemos nada asegurado. Por eso es que decimos que este momento presente es el verdadero regalo. Este momento es muy importante, entender esto y vivir con esto diariamente. Darnos cuenta y gradualmente, automáticamente, el entender esto va a transformar nuestra vida. One thing is never try to challenge you other people or your friends or your family members. And the best thing, challenge yourself to transform yourself, to be present and begin to any negativities, reduce them, and the positive thing, then you will be more and live in the moment. También es muy, muy importante que nos demos cuenta que no podemos estar intentando transformar a otras personas, ni a nuestros familiares, ni a nuestros amigos, por más que los amemos, no podemos transformarlos. Lo único que podemos hacer es transformarnos a nosotros mismos. Eso es donde tenemos que practicar. Lentamente, gradualmente, empezar a transformar nuestra vida. Y así es cuando realmente vamos a poder empezar el camino nuevo. Love them anyway. What kind of people and what kind of what they do? Just be let be and love them. And meantime, don't lose yourself. Y amarlos tal y como son, dejarlos ser tal y como son, y no perdernos a nosotros mismos. If you're worried about your family or friends or others, that means that other person's problem has become your problem. Si uno está preocupado acerca de los problemas de los demás y de las otras personas, entonces significa que los problemas de los demás se han convertido en problemas nuestros. Hay que reconocer eso. You can't change the others, but when you change yourself, then they see you're transforming them. I think they will change you too. Okay. They will become the Buddhas. Everybody gets to be practice meditating and dispelling, but become enlightened one, and everybody wants to be following. Sé que cuando si nosotros nos preocupamos por transformarnos nosotros mismos en vez de tratar de cambiar a los demás, entonces quizás realmente podamos influir positivamente en los demás a través de nuestro ejemplo. El Buda eso hizo también. Empezó a trabajar en él mismo y a lograr la iluminación, entonces todos quisieron seguir su ejemplo. And there's great master, Bhatra Mochi, he says he's not happy with the become rich, he's happy with the become poor. When you become richer, you want to have more. Then you think about how to protect, and there's so much worry. When you're poor, you're free. And he says also, he says he's not like his families, he like more his enemies. His family is always sort of obstacles for him, but his enemies test his meditation and practice of the passions. And so he don't like somebody say nice things to him because those things make him developing his pride and sub ego. But somebody is saying bad things to him, then he like it because that really become pull out his falls, downfalls. So if you understand that way, it's okay. Don't worry. Yeah? Sounds nice. Sounds dancing. Voy a traducir lo último que dijo. Y había un gran practicante, un gran lama llamado Patrul Rinpoche, que decía que él prefería, primero dijo, él prefería ser pobre que ser rico. Porque cuando uno tiene más y más riquezas, entonces junto con las riquezas vienen también más problemas, tiene que proteger las riquezas, estar preocupado por protegerlas y además luego uno quiere más y más y más. Y él prefería ser pobre, porque cuando uno es pobre tiene menos cosas de qué preocuparse. Y también decía que él prefería a los enemigos que a los amigos, porque los amigos y los familiares muchas veces son los que menos nos permiten cambiar, pero que los enemigos constantemente están enseñándonos están probando nuestra paciencia y nos están ayudando cada vez a profundizar más y más en nuestra práctica. Y también al último dijo acerca de que prefería... ¿Qué era? Los halagos. Que no le gustaba que le dijeran cuestiones como que le endulzaran el oído, que le dijeran cumplidos, porque los cumplidos lo único que hacían era que aumentara su ego, pero cuando le decían cosas no tan buenas, cuando lo insultaban, entonces estaban realmente señalándole sus puntos débiles, y eso también hacía que él estuviera constantemente mejorando. Y lo oía. Okay. One more question. Okay. Estamos hablando mucho de la meditación. Sí, no, esto es del cuerpo, lo más importante es nuestra mente, porque si nuestra mente está en paz, no hay enfermedades, no hay problemas. Okay. She would like to know, Lama. We've been talking a lot about meditation, so she's asking if the most important part of our body is our mind, because if our mind is calm, that means our body won't have difficulties like sickness or problems? There's so many ways we can talk about this, but all the connectedness. So first, you have to relax your mind, just calm and be present. Selama, que hay muchísimas maneras de que pudiéramos hablar acerca de esto, pero lo más importante es que primero que nada permitamos aprender cómo relajarnos y cómo mantener nuestra atención en el presente. Second, you have to be, know how to relax your speech and breathe naturally to listening and focusing on the breathing. En segundo lugar, tenemos que conectarnos con nuestra respiración y permitirnos entonces respirar, inhalar y exhalar conscientemente, naturalmente y enfocar toda nuestra atención en la respiración. Your body has to sit straight back. Su cuerpo tiene que estar por lo menos con su espalda recta, tienen que sentarse derechitos y procurar de mantener la columna lo más recta posible. Open your shoulders out like a bird. Y abrir su pecho y los hombros, bajarlos, estirarlos como pájaros. Algo por el estilo. Okay, vamos a hacer un poco de meditación y después vamos a hacer las oraciones de cierre. Vamos a procurar mantener la espalda recta, como dijo Lana. Para quienes están en silla es mucho más sencillo si se sientan un poquito para enfrente de la silla para que no recarguen su espalda y puedan estar. Allow yourselves to relax your body, speech and mind, and be present. Permítanse relajar su cuerpo, su habla y su mente, y mantener su atención en el momento presente. And focus your breathing. Y enfoquen su atención en la respiración. Breathing in and out. Inhalen y exhalen. Al inhalar pueden visualizar que están inhalando luz y al exhalar pueden visualizar que están soltando un humo oscuro. The light of wisdom, compassion enters your heart. La luz de sabiduría y compasión entra a su corazón. When you breathe out with the back and releases all negativities, negative karmic negativities and physical negativities, verbal negativities, and mind negativities all release. Y al exhalar visualizamos que al soltar ese humo oscuro también estamos soltando todas nuestras negatividades físicas, verbales y mentales. Que por este mérito todos los seres sean omniscientes y obtengan la budeidad, venciendo todas las negatividades y enemigos. Que todos los seres afectados por las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, sean liberados del océano de la existencia cíclica. Iniciando con Kunsu Sampo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz. Que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlos todos. What time? What time is 6:56. 6:56. Oh, almost 7. Yeah. Almost 7. Thank you. So beautiful, Lama. Thank you so much. Well, you're welcome.